Hola, Fragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon, bueno, que ayer la Asociación Etnográfica Artea pidió el apoyo del Parlamento para evitar el cierre del museo. Cuéntenos cómo transcurrió la sesión. Bueno, pues fue una sesión de suma amabilidad, de mucho reconocimiento, de mucho poner el museo como uno de los mejores del País Vasco. Pero el resultado final nos volvimos como estábamos. Sí, algún compromiso para seguir trabajando, para que el museo no se cierre, pero tangible en este momento seguimos en la situación anterior. Con muchas más felicitaciones, pero da la casualidad de que las felicitaciones de qué bien lo haces y qué museo más bonito, pues no abren sus puertas. No pagan las facturas. Efectivamente. Bien, pero al final, ¿tienen claro los representantes en la institución, en este caso en el Parlamento, que parte de ese dinero lo tienen? Es decir, lo tienen asegurado porque el Ayuntamiento pone su parte y, de hecho, supongo que lo tendrá reservado en los siguientes presupuestos incluso. Por lo tanto, no es toda la cantidad la que tendrían que poner, pues, en fin, una o dos instituciones, ¿no? O varias. Bueno, nosotros llevamos la propuesta a la Comisión de Cultura del Parlamento, la misma que habíamos llevado al Ayuntamiento, la misma que habíamos llevado a la reunión Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Asociación, la misma que llevaremos el próximo día 21 a las Juntas Generales. Entonces, lo que les pedimos es que asuman el 33% del costo por institución, además siendo conscientes de que ese 33% al que más le supone es el Ayuntamiento de Achiniega, al tener un presupuesto mucho menor. Ayer les trasladábamos pues que no entendíamos que por 30.000 euros, así como suena, se cierre el museo. Y más con el reconocimiento que ellos mismos nos estaban haciendo, ¿no? No solo a la labor realizada por la Asociación Etnográfica Artea, sino por el museo en sí, por cómo está, por los oficios. Les trasladábamos pues que a lo mejor no tenemos unas piezas de gran valor, como puede haber en algún museo, pero que tenemos los oficios completos, que hoy un carpintero se puede acercar al museo, meterse en la carpintería y hacernos una llave, hacernos una mesa, hacernos una puerta. Se puede acercar a la fragua, encender la fragua y puede hacer una reja de forja y puede hacer una azada y puede hacer un hacha. Y si vamos a la cocina, como hacemos habitualmente con la matanza, cocemos las morcillas, ponemos los chorizos a curar, o sea, que es vivo y además están todas las piezas. Bueno, pues todo ese reconocimiento, que es lo que comentaba antes, nos lo reconocen, nos lo dan, pero, insistimos, con todo eso no abrimos la puerta. Hemos conseguido que el mundo de la política, que los parlamentarios, que los junteros, que se acerquen al museo y que lo conozcan de primera mano. Pero nos sigue faltando la seguridad de que vamos a poder mantener el museo. Les trasladábamos ayer que con mucho más esfuerzo íbamos a garantizar a colegios, a institutos, a visitas de universidad, que ya tenemos programadas, que ya tenemos cerradas hasta junio, que pase lo que pase, las vamos a mantener, con la apertura voluntaria, con la colaboración de la propia empresa que ya se ha ofrecido. Más no podemos hacer. O sea, si ustedes no intervienen como institución, el museo está condenado al cierre. Lo malo es que todas estas cuestiones, que probablemente se solucionará, ¿verdad? Lo que pasa es que uno se encuentra, bueno, parece como que en un túnel, y bueno, pues la salida estará en algún sitio, pero claro, no sabemos dónde exactamente, o cuál es la, quién al final dará la solución, que seguramente alguien la tiene, ¿no? Que puede ser ese reparto que ustedes proponen, o puede ser incluso pues un mecenazgo por parte de quizás incluso de alguna empresa privada, ¿no? Que diga, bueno, yo voy a parte de mis impuestos, a lo mejor pues se puede desgravar ahí por esa aportación que se hace, ¿no? Al museo. Pero bueno, en este momento no se da y estamos en una Es situación complicado. bastante crítica, ¿verdad? Como para pedir ese tipo de actuaciones. Y bueno, les faltan ahora las juntas generales. Sí, que iremos el día 21 y bueno, pues iremos a contarles lo mismo. Ahora estamos añadiendo un argumento más, de alguna manera, y además un argumento de peso. O sea, independientemente de lo que ya se pierde con la cultura, o sea, en todas las instituciones están luchando contra el paro. Y resulta que en este museo, que se reconoce su valía, que se reconoce su valor etnográfico y su valor en la creación de puestos de trabajo, tres personas se pueden ir al paro. Y el argumento que nosotros seguimos haciendo es decir, a ver, tres personas se van a ir al paro y van a cobrar el paro. O sea, pero todo ese dinero no se puede destinar a que no vayan al paro y sigan trabajando. Será otra paradoja, que si se cierra el museo, esas trabajadoras tendrán que recibir una indemnización, tendrán que recibir una serie de dinero. El ayuntamiento tendrá que pagar un dinero teniendo el museo cerrado y además no tendrá unos ingresos, porque si nosotros un año con otro hacemos un ingreso entre 14 y 18 mil euros, esos ingresos tampoco van a revertir en el ayuntamiento, y son unos ingresos directos. Pero es que luego están todos los indirectos. Ayer decíamos, si nos han visitado 80.000 personas en 4 o 5 años, si hemos ingresado 110.000 euros de entradas al ayuntamiento, esas 80.000 personas habrán tomado 1.000 cafés, habrán comprado 1.000 kilos de morcillas, 1.000 kilos de queso. O sea, hay una riqueza exterior aparte, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que 30.000 euros no puede poner el gobierno vasco y 30.000 euros no puede poner la diputación, pues simplemente no nos lo creemos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora en esa próxima cita que tienen ustedes el día 29 en las juntas generales. El 21. Y bueno, pues a ver si por algún lado hay una solución. En fin, hasta abril teníamos presupuesto, ¿no? Sí, tenemos presupuesto hasta abril. Lo que pasa es que hay que llegar ya a una solución. De momento hay que solucionar el problema generado este año y luego ya pues empezaremos a hablar de futuro al día siguiente. Nosotros no podemos hacer más de lo que estamos haciendo cuando explicamos que es que todo esto es de nuestro tiempo. Y ayer les decíamos a los parlamentarios que a veces se nos dice, si se cierra el museo vosotros vais a perder. Y les decíamos, no, nosotros no vamos a perder, nosotros vamos a llorar por el cierre del museo. Pero las pérdidas no las vamos a llevar nosotros directamente. Nosotros a lo mejor lo único que conseguimos dentro de lo malo es tener más tiempo libre, que al final dedicaremos a alguna otra cosa. Pero la pérdida es para todos, no es para nosotros. Y el museo, seguimos insistiendo y repitiendo, no es de la Asociación Etnográfica Artea. El patrimonio del museo es un patrimonio vasco, es un patrimonio de la cuadrilla de Ayala, de todos los pueblos de Ayala, es un patrimonio del Ayuntamiento de Archinega. O sea, que no es nuestro. Que es de todos. Nos hemos limitado a crear un patrimonio que no le ha costado un duro a ninguna institución. Y eso ya lo estamos dejando claro. Bueno, pues vamos a ver, seguiremos este asunto. Agradecemos a Mateo Lafragua de la Asociación Etnográfica Artea, que ayer estuvo presente en sede parlamentaria explicando toda esta cuestión, que nos haya atendido unos minutos. Eskerrik asko a vosotros.